Estamos con Michelle Partirriu, la directora del IPS de la región de Los Lagos. Gentilmente ha aceptado nuestra invitación para conversar de la temática que el día de hoy nos convoca, que es los centros de pago. Michelle, cuéntanos un poquito de aquello. Bienvenido, primero que todo. Gracias, Cristian, y muchas gracias a todos los radioescuchas. De verdad que para mí es un honor estar acá en mi comuna, poder informando sobre los centros de pago y los distintos beneficios que entrega el Instituto de Previsión Social. Partamos con los centros de pago porque es un tema que no es menor. Sí. Uno se pierde, acompaña, ejemplo, a los abuelitos y uno también de repente se equivoca con esto. Y nunca está de más reiterarlo. Sé que ustedes han hecho una campaña fuerte para que la gente lo sepa, pero reiterémoslo, por favor. Sí, mira, efectivamente lo primero es aclararle también a los adultos mayores y, como bien dices tú, quienes acompañan a los adultos mayores, por qué se da este cambio en los centros de pago. La verdad es que el Instituto de Previsión Social, como una forma de innovar también en lo que tiene que ver con los pagos y los beneficios de sus usuarios, ha buscado distintos canales de pago de manera de estar atentos a todas las contingencias que tenemos. Locales, regionales o a nivel nacional. En ese sentido, entonces, a partir del mes de mayo del 2016, se diversifican los centros de pago y acá en nuestra provincia nos tocaron tres centros que fueron modificados, que fue Puyehue, Puerto Octay y Río Negro. ¿Qué pasa? Que los adultos mayores que anteriormente se cancelaban en la Caja de Compensación Los Héroes, a partir de mayo se comienzan a pagar sus pensiones y sus beneficios en el Banco Estado. La verdad es que el IPS se programó para afrontar esta contingencia y puedo decir que tuvimos un proceso bastante exitoso, sin mayores dificultades. De hecho, hay centros de pagos, como el caso de Río Negro o algunos centros de pagos en la provincia de Chiloé, donde extendimos el horario a la jornada también vespertina para evitar cualquier dificultad que pudiesen tener nuestros adultos mayores. Así es que en ese sentido estamos muy contentos con el resultado que tuvimos. Las demás comunas se siguen pagando en la Caja de Compensación Los Héroes y seguimos también, mantenemos nuestros pagos de rutas móviles. El día de hoy estuvimos supervisando los pagos en San Pablo y muy bien todo expedito. Ya la gente está acostumbrada y la verdad es que es todo un... Además, viene acompañado todo un rito cultural esto de los pagos en nuestra provincia. Sí, por cierto, es un panorama. Yo creo que nuestros abuelos, nuestros papás, adultos mayores, ya no bien se pagan, ya están planificando el próximo viaje, con todo lo que aquello significa. Mucha gente que viene de sectores apartados de nuestra propia comuna, estoy hablando de Osorno, y que a veces el único momento en que bajan al centro es en el momento del pago, y es un panorama que se hace. Es interesante, mira, solamente para comentarte, uno de los objetivos que se tiene a nivel nacional y que nos demandan a nosotros es que ojalá la mayor cantidad de beneficiarios traslade o se haga la migración hacia las cuentas RUT del Banco Estado, que además hoy en día el Estado está subsidiando aquellos beneficios que se pagan a través del Banco Estado, les agrega 700 pesos a su pensión para que tengan dos retiros sin costo y una consulta con su tarjeta. Pero nos sucede que muchas veces acá en el sur, sobre todo en la provincia, en las otras provincias también, el adulto mayor quiere salir a pagarse porque es su paseo que tiene, es el espacio donde revisa la feria que está afuera, y en ese sentido uno también los entiende. Y ojo que el tema también es un panorama, no solamente en ese sentido, sino que es el ritual de tomar el dinero. Cuando tú le dices a un adulto mayor, nos ha pasado que le dice ya está en su cuenta, él quiere ir igual y retirarlo. O sea, al final va... E igual quiere y hace acompañar al guardia a veces, ¿cierto? Y dice, ¿quién autorizó esto? ¿Usted mismo fue? No me di. Pero es bueno precisar eso con respecto a que nuestros adultos mayores no es solamente porque no quieran. Obviamente a veces se le hace una cola inmensa porque van todos juntos en el mismo momento. Pero hacer entender que hay un tema cultural. Ahora, pasemos a lo otro antes que se nos vaya el tiempo, que es los beneficios para que veamos ese tema también. Bueno, tú sabes que nosotros constituimos el pilar solidario de no del gobierno, sino del Estado, y nosotros nos hacemos cargo de la población más vulnerable. En este sentido, nosotros cubrimos todo lo que tiene que ver con las pensiones básicas solidarias, ya sea por vejez o por invalidez, y además el aporte previsional solidario. Pero además el Instituto de Previsión Social tiene una serie de prestaciones que da a través de los convenios que tiene con sus distintas instituciones. dentro de ella, la más importante que tal vez podemos destacar en estos momentos y que no solamente es para los adultos mayores, sino para toda la comunidad, es que nosotros somos de alguna manera los representantes del CERVEL también en todas nuestras 29 sucursales aquí a lo largo de la región, y en estos momentos estamos abocados a recibir a todos los ciudadanos que quieran hacer su cambio de domicilio para las próximas elecciones de octubre y tienen plazo hasta el 24 de junio para hacerlo. Así es que quienes estén pensando en modificar su domicilio tienen que acercarse a las oficinas de atención del Instituto de Previsión Social con su carnet de identidad vigente de manera personal. Es un trámite absolutamente gratuito y pueden hacerlo en horario de oficina de lunes a viernes. Eso es uno de los trámites que en estos momentos nosotros estamos realizando. Y aparte de eso, cubrimos a todos los grupos etarios de nuestra sociedad. Trabajamos con JUNAEB, por ejemplo, el tema de la TNE para los estudiantes. Representamos al FOSI, al Serviu. Todas las postulaciones se hacen a través de nuestras sucursales, y lo más importante es que tenemos los funcionarios que están absolutamente preparados para atender todo tipo de consultas que nos lleguen a realizar a la institución. Ahí también quiero reconocer el trabajo de nuestros funcionarios que tenemos a lo largo de la región, que además este año acaban de ganarse por tercer año consecutivo el premio a la excelencia, lo cual nos acredita a nosotros como el mejor servicio público del país. Bueno, además uno puede ver a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, que durante el fin de semana tampoco descansan. Personalmente, Michelle, te vimos en un par de actividades. Cuéntanos de aquello. Mira, estuvimos ayer apoyando al Seremi del Trabajo, y que nosotros pertenecemos a esa cartera. Estuvimos el día de ayer también promoviendo el no trabajo infantil, el Día Internacional del No Trabajo Infantil. Y bueno, contribuimos como Instituto de Previsión Social, porque al hacernos cargo de este pilar solidario que te comento de nuestros adultos mayores, de también hacernos cargo de las madres que reciben sus asignaciones familiares, de alguna manera nosotros mitigamos el impacto de la familia y logramos que el niño que tiene derecho a jugar y a estudiar pueda cumplir con sus derechos y que no se vea forzado a trabajar, que lamentablemente es una realidad que por más políticas sociales que se han diseñado en el país, todavía nos queda mucho por avanzar. Estamos por sobre la media, obviamente, de América Latina, pero tenemos harto que avanzar, y ese es un trabajo de todas las instituciones que estamos de alguna manera vinculadas. Así es que ayer estuvimos en una maravillosa jornada ahí en el Complejo Deportivo de Rago Alto, lleno de niñitos que estaban aprovechando su día con su deporte, y estuvimos promoviendo también nuestro servicio. ¿Tienen actividades agendadas para los próximos días también? Porque tú, bueno, mencionabas, voy a hacer un paréntesis, mencionabas que San Pablo está con el tema móvil, pero ¿las actividades como estas que acabas de mencionar? A ver, nosotros estamos trabajando en estos días, primero estamos reforzando una campaña de promover lo que es la seguridad de los adultos mayores cuando cobran sus beneficios. Ahí estamos reforzándolo, esto lo hacemos permanentemente, pero estamos trabajando con la PDI y dándole a conocer a los familiares, a los adultos mayores, a las autoridades, lo importante que es que ellos sepan que deben ir acompañados, que deben tomar todas las precauciones, como bien decías tú, al momento de contar su platita, a la salida, no dejarse embaucar por cualquier persona, reconocer las identificaciones que tenemos los funcionarios, para que no vayan a pasar algún mal rato. Estamos trabajando también, estamos pronto con las autoridades locales, viendo la posibilidad de aperturar dos nuevos centros, la oficina de Puyehue, que en algún momento funcionó. Estamos buscando la forma de retomar el servicio en Puyehue, y junto al alcalde de San Juan de la Costa también estamos explorando la posibilidad de abrir un centro de atención en Bayamansa para los próximos meses. Dentro de esas actividades son las que tenemos, y bueno, con el gobierno trabajando como siempre. En noviembre viene el fin del pago de la cotización de salud, que es una noticia muy esperada por nuestros adultos mayores. En noviembre ya vamos a tener 300.000 adultos mayores que no van a pagar más la cotización de salud. Creo que es lo que más estamos esperando. Bueno, Michelle, te dejamos ahí el compromiso para nuestros auditores, para nosotros también, que nos pases a ver a medida que vas haciendo estas actividades, que nos mantenga informado. Es súper importante la labor que ustedes realizan. Los felicitamos por esto de la excelencia de los funcionarios, ¿cierto? Y el compromiso que va más allá de repente del cargo. Por eso resaltamos el trabajo los fines de semana, que a veces hay que hacerlo, y eso es la vocación que uno espera de un funcionario público. Michelle Partirriu, directora del IPS Región de los Lagos, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias, Cristian, gracias por la invitación, y vamos a estar siempre permanentemente informándole a todos nuestros usuarios las actividades que tenemos por desarrollar.